noto siempre ese calor que me invita y me provoca el juego de la prohibición. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Ponme a 100, rompamos las barreras. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Voy buscando ese lugar, encontrando la manera de llegar hasta tu altar. Recorrer de esquina a esquina toda nuestra habitación, entregándonos el alma cuando hacemos el amor. Ponme a 100, ponme a 100 como la primera vez. Rompamos las barreras. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Ponme a 100, haré lo que tú quieras. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Lo que tú quieras. Rompamos las barreras. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Haré lo que tú quieras. Como la primera vez, baby. Ponme a 100. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Ponme a 100. Rompamos las barreras. Ven, ven, ponme a 100 como la primera vez. Ven, ven, ponme a 100. Ven, ven, ponme a 100.